Corresponsales del Pueblo informa. El director de Cuerpo de Inta del Estado Táchira, Óscar Álvarez Nisperuza, informó que se vienen realizando trabajos preventivos en quebradas de 2.5 kilómetros y ríos en el Estado Táchira en la prevención de las lluvias. Miércoles 27 de abril, 10 y 25 a.m. Hemos venido preparándonos para esta llegada de las lluvias. Hemos venido mitigando riesgos y previniendo en los deslaves, deslizamientos y de esta forma, por supuesto, pérdidas materiales o pérdidas humanas. Y pues se han empezado a canalizar más de 2.5 kilómetros lineales de ríos y quebradas para un total de 650 horas máquinas. Eso se traduce en 2.600 horas hombres. Igualmente manifestó Álvarez que se vienen beneficiando más de 70 comunidades alrededor del estado Táchira para prevenir los riesgos ante las lluvias que se presentarán prontamente en el estado Táchira con diferentes organismos de la entidad. Miércoles 27 de abril, 10 y 25 a.m. Se han beneficiado a más de 70 comunidades con cambios de tuberías, colectores, drenajes, alcantarillas, con un monto de más de 10 millones de bolívares. Y de esta forma estamos evitando o previniendo riesgos para más de 3.600 familias a lo largo y ancho del estado Táchira y las diferentes comunidades. Vamos a seguir trabajando con la programación que hemos efectuado en conjunto con el CAICE, con las diferentes instituciones, Protección Civil, CAINTA, IBT. Igualmente realizó un llamado Óscar Álvarez Nisperuza a las alcaldías para que empiecen a hacer sus trabajos para prevenir los desastres ante las lluvias que acontecerán en el estado venezolano. Reportó para Corresponsales del Pueblo, Eduardo Rincón.